Señores, esto que les voy a decir se dice fácil. La verdad, se dice fácil, pero no lo es. Yo soy Omar Dávila. Eso sí fue fácil. Pero lo que les digo que no es fácil y se los voy a decir ahora es esto. Bienvenidos a la emisión número 150 del Top 20. 150 programas acompañándolos, 150 programas ofreciéndoles las 20 mejores canciones de la semana, 150 programas saliendo en todo el estado de Sonora y un montón de cosas más. El día de hoy voy a leer correos electrónicos, voy a tener muchísima felicidad y las 20 mejores de la semana. Pero primero recordamos las 5 mejores de la semana pasada. Número 5. Número 4. Antes que pasen más tiempo contigo, amor, tengo que decir que eres el amor de mi vida. Antes... Número 3. Si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días, y si no te he dicho suficiente. Número 2. Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por... Número 1. Pégate un poco más, pégame los tambores, olvida los temores, que el tiempo se nos va a mover. ¡Órale! Ricky Martin está en el primer lugar con Pégate. Pégate un poco. A ver, ¿quién está en el primer lugar aquí en el show 150? Número 20. Qué suave es eso, qué suave es decirlo, el Top 20 150. Aquí viene Kalimba, lugar número 20, solo déjate amar. Te he buscado tanto. Y hoy que te he encontrado, sé que no hay nadie más. Nunca he sido un santo, debo confesarlo ya con honestidad. Fueron tantas horas, tan solo y triste, hasta que te vi. Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre quédate aquí. Solo déjate amar. Océano entero no me ha impedido llegar hasta donde estás. Todo lo que hago te lo quiero entregar y cada día más. Fueron tantas horas, tan solo hasta que te vi. Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre quédate aquí. Amame y déjate amar, puedes en mí confiar. buscado tanto y hoy que te he encontrado sé que no hay nadie más. Número 19. Esta semana se despide de nuestra lista de éxitos María José, ex vocalista de Cabá, traía una canción medio tecno, dance, así que se llamaba ¿Quién eres tú? Y la quinta estación ocupa su lugar con esta, se estrena en el 19, Sueños Rotos. Aquella rosa muerta en la calle espera, mensaje tras mensaje preparándose a volar. Porque habías sido tú mi compañera. Porque ya no eres nada y ahora todo está de más. Si no te supe amar, no fue por ti. No creo en el amor y no es por mí. Si no te supe ver. Salir adelante.